Estás escuchando Radio 3. Soy diferente. Soy exigente. Soy creativa. Soy inquieta. Soy joven. Soy Radio 3. Música y cultura. Eres lo que escuchas. No es lo mismo poner una atracción en un festival que meter un festival en un parque de atracciones. Por eso nos subimos al Monte Igeldo de Donosti para llevarte a casa lo mejor del Kutxa Kultur. Viernes 4 y sábado 5 de septiembre a partir de las 10 de la noche, lo mejor del Kutxa Kultur en directo desde San Sebastián en Radio 3. Y recuerda que luego a las 6, Turbo 3 en Radio 3. Eres lo que escuchas. Radio 3.